Buenos días, por favor, ¿me puede decir cuál es su nombre, es el año de nacimiento y el lugar donde usted nació? Buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Ponce Cerón. Ya. Nací en la ciudad de San Gabriel, en Carchi, Ah, ya. el año de 1956. Okay. Eso Chévere, de. Fernando. ¿Cómo fue que usted llegó a Riobamba? La situación mía, o sea, después de haber estudiado en Quito, entonces a través de mi hermano mayor fallecido, él me consiguió un trabajo acá en Riobamba. ¿Y qué estudió Entonces, usted en Quito? yo estudié administración de Ah, empresas. ya. Perfecto. Lo que pasa es que no la ejercí muchos años. Estuve en una compañía acá en Riobamba, una empresa constructora de caminos. Allá. Entonces yo fui administrando durante unos 3 a 4 años. Ya. Entonces después es que yo me retiré de allí, porque ellos se fueron para el oriente a Allá. construir. Entonces yo me dediqué acá, me puse un negocio. Me dediqué al negocio de la confección, venta de maquinaria. Yo comencé con maquinaria de confección a la venta de esa maquinaria, Ah, ya. a proveer repuestos, hacía mantenimiento. Ya. Eso es lo que he comenzado acá. ¿Y dónde Mi compraba trabajo. usted la maquinaria? O sea, ¿dónde compraba Verá. para vender? Nosotros fuimos distribuidores de una compañía de Quito. Nos dieron la distribución acá en Riobamba. Ah, okay. Entonces me puse el almacén y prácticamente aquí en Riobamba había solo unas dos empresas así que distribuíamos en esa época. No le hablo de unos 20 a 30 años atrás. Ya. Entonces el comercio fue muy bueno porque nosotros nos dedicamos a hacer las ventas tanto aquí en la ciudad de Huano, aquí mismo en Riobamba, y especialmente donde tuvimos muchas ventas es en Pelileo, Ah, ya. por la cuestión de los jeans, Claro. Ambato, e inclusive nos fuimos hasta Cuenca, que también es otra ciudad que produce muchos jeans. Sí. Entonces, yo he tenido esa experiencia de que yo al vender la maquinaria, yo entraba a los talleres. Entonces, yo adquirí experiencia inclusive en la forma de la confección de las prendas. Entonces, he conocido talleres de todo, ¿no? En fábricas, pequeños talleres. Yo especialmente, la ciudad de Pelileo es donde más hemos vendido maquinaria. He conocido talleres. La época cambia, ¿no? Por ejemplo, en esa época había talleres que tenían o confeccionaban solo con una máquina, digamos, un pantalón, un jean. Con la recta, digamos, solo con eso. Con la recta, exactamente. Entonces le hacían toda la costura. Entonces era un pantalón, como se llama, de feria. Ellos vendían así, barato el pantalón. Claro. Pero después, como avanzaba la tecnología, todo, modernizaron la maquinaria. Y los talleres comenzaron a crecer, porque estuvo en auge el jeans. El pantalón de De Pelileo es bien Pelileo, conocido, así es, claro. pero tenían competencia de los americanos que tenían un buen jeans. Entonces, ellos comenzaron a implementar maquinaria moderna. Ya les obligaron a tener marcas propias. Entonces comenzaron a tener maquinaria más moderna. Entonces el pantalón comenzó a ser de mejor calidad. Comenzaron a competir. Crecieron esos talleres. Ahora que últimamente, como ya me he retirado, me doy cuenta de que han crecido bastante todos los clientes míos que están con fábricas. Están muy bien en Pelileo, en Cuenca, y así. Entonces, la historia mía es comenzar así en la venta, pero Aquí en Riobamba, e inclusive en Ambato, como vieron el auge de este crecimiento económico, comenzaron a crecer los comercios de venta de maquinaria. Ajá. Entonces, para mí fue difícil competirles. Entonces, en ese aspecto, como yo ya aprendí la confección de los jeans, nos metimos a confeccionar también. Ya, pero fue un poquito difícil, al principio bien, pero después la competencia era dura, no podía competir con fábricas grandes. Ya. Entonces, pero la experiencia es muy buena para mí, ¿no? Porque aprendí a confeccionar el pantalón jean, chompas jean, camisas, toda la confección de prendas de vestir. Claro. En esa época hubo el auge, pero entonces nosotros ya nos retiramos de esa confección igualmente y nos dedicamos, cambiamos de prendas de vestir. Entramos a hacer la confección de gorras, sombreros, los chavos que les llamamos, y tuvimos buena acogida. Ya. A pesar de la competencia que entraba tanto de Colombia como de Perú. Entonces tuvimos que competir mucho eso, pero tuvimos clientes que especialmente de Galápagos, mire que allá la vida es un poco más, o sea, lo económico es más. Sí. Más caro, es más, no es lo mismo que ganar en las islas que acá en Ecuador. Claro, claro. Entonces, por el turismo que afluía bastante a Galápagos, tuvo acogida el señor que vendía ya los sombreros, las gorras. Ajá. En ese sentido, pues, nos daba mucha producción a nosotros. Tuvimos algunos años. Ya. Pero esta pandemia... es que nos feo todo, porque claro, ya no hubo turismo, claro, ya no hubo nada, ¿no? Así es. Así entonces, esa es la situación más o menos, un historial, ¿no? Sí, o sea, usted ahorita me hizo un barrido así rápido por todo, ¿no es cierto? Ahora yo quisiera regresar. Sí, ahorita regresamos un poquito, ¿no? Para ir poco a poco, ¿ya? Verá, la primera pregunta es, la inversión inicial que usted hizo para empezar a vender la maquinaria. ¿Cómo fue? ¿Usted hizo un crédito? ¿Tenía ahorros? ¿Cómo fue eso? Mira, los empresarios de Quito nos dieron la distribución tomando en cuenta un margen de ganancia. Ya. Okay. Entonces, nosotros prácticamente casi no hicimos inversión, ¿no? Porque ellos nos dieron todo. Ya, perfecto. Entonces comenzamos a hacer las ventas y de eso veníamos ya. Claro. El porcentaje que nos quedaba íbamos creciendo, ya ahorrando y haciendo capital, ¿no? Y, o sea, no tenía usted un almacén, sino que hacía las ventas, iba ofreciendo. No, almacén prácticamente. Ah, ya. Sí, almacén. Okay. Entonces, en ese aspecto tuve que sacar el RUG. Claro. Todas las leyes que había que hacer, patentes, todas esas cosas tuvimos que hacerlo legalmente. ¿Y con quién trabajaba usted, Fernando? Porque usted siempre dice nosotros. ¿Con quién era que usted trabajaba? Verá, especialmente casi toda mi vida así he trabajado de mi parte es con mi hermano. Ah, ya. Con mi hermano. Ya. Entonces él inclusive hasta ahora está confeccionando. Ah. Confecciona así con pedidos pequeños nomás, porque tenemos todavía el taller. Claro, claro, está bien. Entonces, en ese sentido, la inversión ya fuimos creciendo. Ajá. Entonces, la señora siempre estuvo muy agradecida a nosotros porque las ventas fueron duras aquí, especialmente en Pelileo, ¿no? Claro. Estuvimos una época muy buena, ¿no? Pero... ¿Eso en qué año sería? ¿Sería la década de los 90? ¿Sería tal vez? Sí, más o menos, sí. Sí, le hablo de unos 10 a 20 años, así más o menos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros, un poquito por la competencia, como les digo, nosotros éramos los únicos que teníamos el almacén, ¿no? Acá, pero viendo ese auge, ya vinieron de Ambato mismo a poner acá almacenes. Claro. Porque, y los de Ambato parece que importan, o sea, ellos son importadores directos. Importadores directos, entonces, claro. Mire que acá en Guano también fue buena las ventas porque ellos hacían las chompas. Y las chompas vendían bastante, se iban a Venezuela, especialmente en ese tiempo. O sea, Colombia y Venezuela vendían duro los guaneños. Claro. ¿Y Los que eran vendían la... chompas de qué tela confeccionaban ellos? Mira, le hablo comenzando por el jean. Ah, por el jean también Entonces, en esta guano. tela, el jean hacían las importaciones especialmente de Colombia y del Perú, porque allá hay unas fábricas textiles, e igual de la tela americana. Pero había la tela también de aquí del Ecuador, que era la fábrica, creo que no sé si existe hasta ahora la fábrica, la internacional. Sí, ahora se llama Vicuña se llama, pero es lo No sé. mismo, es la misma internacional. Sí. Con ella trabajaban todos los talleres. El igual la peruana, ¿no? Entonces había la competencia de la calidad del pantalón, por el tipo de tela. Acá en Guano, vueltas son telas que venían a veces de China, desde Corea, de China, son telas especiales para chompas, impermeables, Ah, para telas. impermeables, E inclusive también vendíamos maquinaria en toda la confección, porque usted sabe que la confección hay de todo, ¿no? Camisetas, lo deportivo, de todo es la confección. Entonces, la variedad de telas es de todo tipo de tela, ¿no? Entonces, nosotros teníamos maquinaria para todo tipo de tela también. Había maquinaria pesada, liviana, siempre maquinaria industrial, que se llama. Así es. O sea, ustedes vendían desde la recta, la overlock, las cortadoras, recubridoras, Exacto. toda la gama. Por ejemplo, mire, para hacer un pantalón jean se necesita como unas 10 máquinas, solo para el pantalón. Tenemos la aplicadora, la recubridora, la pretinadoras, la cerradora, que le llaman. Entonces, overlock, recta, Así es. todo tipo de la zigzag, todo ese tipo de maquinaria se necesita para hacer un pantalón jean. Claro. Y puede costar una máquina. Y ustedes vendían la máquina y luego iban dando los repuestos, todo eso también formaba parte. Exactamente. E inclusive por mi experiencia, yo aprendí mucho lo que es las reparaciones, mantenimiento y a Claro, la vez la pásame confección, papelito. porque mi curiosidad, yo les veía cómo hacían, les preguntaba siempre. Entonces aprendí mucho, ¿no? Especialmente en la reparación, yo mismo les atendía todo, Ah, en repuestos, todo, ¿no? Pero eso le digo, mi situación fue un poco difícil cuando comencé a dar créditos. Siempre comenzar a dar créditos nos daba, especialmente acá en Guano. Había gente que me llevaban dos, tres, cuatro máquinas y les daba crédito. Pero hubo una situación que en el año 95, que fue esta época de la guerra con el Perú, Así fue, no sé si claro. se acuerda, Sí, cómo no. ahí bajó muchísimo. O sea, entonces todos los talleres comenzaron a quedarme ya, a retrasarse las letras, todo eso. Inclusive tuve que embargar maquinaria, porque Híjole. había personas que ya no pagaron. Claro. Comenzó mi bajada, como se dice, no Sí. pude. Entonces ya Y comencé a quedar el crédito mal. usted les daba por su riesgo, o sea, no, eso no era ya con la dueña de la empresa, sino que usted por su riesgo les daba el Era crédito. por mis riesgos, sí. Eso es en el sentido, ¿no? Claro, pero Porque... ¿y cómo hacía usted? O sea, ¿le pagaba a la dueña, usted le pagaba ya las máquinas y luego usted daba crédito? ¿Cómo era Claro, es eso? la señora prácticamente me decía, bueno, me daba unas 10 máquinas ya que lleve. Entonces ella tomaba en cuenta lo que valía. Entonces, conforme nosotros íbamos vendiendo, teníamos que ir también cancelando a ella. Entonces, todo lo que iba cobrando, ella también esperaba y seguía yo cancelando la deuda. O sea, lo Sí, de el fíjate. crédito también. O sea, cuando usted le daba crédito a una persona, usted cogía el pago y le daba a la señora. la señora lo que correspondía, ¿no? Entonces, ya hacíamos cuenta de ella, por ejemplo, me daba un lote de 10 máquinas a tal precio. Ya. Entonces, yo vendía más caro, digamos, acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, era mi utilidad. Claro. Entonces, yo le daba lo que ella me daba, ¿eh? Pero ella me daba precios de importación prácticamente, ¿no? Uh-huh. Era barata la máquina. Claro. Entonces, yo vendía acá, ¿no?, ganando una utilidad. Ajá. Porque era negocio, ¿no? Claro. Eso era. Pero así. Entonces, si, no, a usted no, no, si a usted no le pagaba el que compró, o sea, si a usted no le pagaba, por ejemplo, un señor en Guano, él no le pagaba a usted, pero usted tenía que pagarle a la señora. La señora, exactamente. Entonces yo ya comencé un poquito, digamos, porque yo no podía cobrarles, ajá, ya me comencé un poquito a endeudar con las señoras. Ya. Entonces mi situación fue un poco difícil ahí. Uh-huh. Teníamos vehículos, tuve que vender los vehículos, e inclusive, Dieguito, le cuento, teníamos casa. Ya. Tuve que vender la casa. Híjole. Entonces, en ese sentido, porque del negocio mismo yo adquirí una casa. Ya. O sea, usted le iba muy bien. Pero tuvo un momento el negocio, que es así todo, ¿no? Comenzó a bajar. Ajá. Como teníamos la deuda con la señora, entonces tuvimos que hacer ya el sacrificio de vender la casa y quedar ya igual, porque cuando ya le entregué todo, ya liquidamos. Ajá. Entonces yo me dediqué ya, porque me quedó cierta maquinaria que ella mismo me ayudó. Ya. Entonces, con esa maquinaria comenzamos a hacer ya propio negocio, ya no con la señora, propio, a confeccionar gorras, inclusive, como le digo, del Zoom. Claro. Entonces, pero donde nos ha ido bien también es en esto de los sombreros, las gorras. Sí, sí. Pero hubo vuelta, ya viene otro problema ahí. Ajá. Que la gorra, por ejemplo, que nos iba muy bien, teníamos un cliente en Ambato, que él era distribuidor, él embodegaba el producto y tenía vendedores por todos los sectores. Ajá. Entonces, nosotros nos hacía hacer 50, 100 docenas. Entonces era muy bueno y él lo cancelaba. Pero hubo un momento en que ya comenzaron a importar de Perú y vino cierta, no sé, una época que entró de China, la gorra de China. Entonces, buena confección y barato. Entonces ya no podíamos competir tampoco. Más o menos, ¿cuál sería la diferencia de precios entre una gorra que usted hacía y una china? Verá, más o menos nosotros dábamos en $3 para el negocio. Ya. ¿No? Porque mi gorra sí era bien hechita, competíamos con las de fuera. Ajá. Pero ellos tenían unos bordados muy buenos. Mm. Y los bordados se necesita buena maquinaria para hacer buenos bordados, y eso ya no teníamos a nuestro alcance. Okay. Entonces ellos tenían buenos bordados y que vendían la gorra, por ejemplo, una gorra la vendían en $5. Mm. Por mayor rebajaba. Claro. Entonces yo daba para el negocio, pero yo al darle al que vendía aparte, ajá, ya no podía subirse más de $5 porque no le cogíamos. Claro. Entonces ya no comenzaron a comprarnos mucho y ya dejaron, ajá, de comprar porque prefirieron comprar a la extranjera, que éramos de mejor calidad y buenos bordados. Claro. Eso es la competencia que tuvimos. Así por es. Las importaciones extranjeras. Así es. Pero ¿y usted no consideró usted tal vez, Fernando, invertir, póngase, en una bordadora? Lo hicimos. Ajá. Lo hicimos, pero no nueva. No, había un señor aquí que tenía un almacén y daba servicio de bordados. Ya. Pero hicimos mala la inversión en una bordadora ya de segunda. Ajá. Que tuvimos muchos problemas, repuestos, todo eso, y no nos fue tan bien. Ya. Tuvimos que nuevamente venderla, no hubo tal, porque como hay en Riobamba prestan servicios de bordados, ahí, pues mejor nos convenía hacer bordar y no. Está bien. Fernando, verá, yo quisiera nuevamente irnos un poquito para atrás. Cuando usted liquida con la señora, ¿no es cierto? Usted liquida, ya el negocio, cierra el almacén. ¿Se queda usted con deudas con la señora o la liquidación es ya, quedan tas con tas? Tas con tas. Eso le digo, nosotros, la señora fue muy agradecida con nosotros, nos ayudó. Ajá. Entonces, eso le digo, nos ayudó con la maquinaria. Ajá. Estuvimos bien, le liquidamos todo, pero como le digo, tuve que vender la casa y quedamos por ahí, ¿no? Igual, claro. Sin deuda, ya todos nosotros comenzamos igual, claro. Nos separamos de eso, no hubo problemas antes en ese aspecto. ¿Y cuántos años sería que usted estuvo en ese negocio? A ver, si por lo menos unos 10 a 15 años. 10 a 15 años. Sí. O sea, usted empezó el negocio más o menos en la época que nació la Ginita y la Dulitas, o antes de lo que ellas nacieron. Antes, porque yo después ya me casé con mi señora, o sea, fue porque ella, inclusive mi señora trabajó también conmigo, porque ella me daba. Ella se quedaba en el almacén y yo y mi hermano salíamos a las ventas. Claro, claro. Y después, como ya nos pasábamos todo, ahí sí vinieron ellas. No fue más que unos 5 años antes de... Unos 5 años de lo que ellas nazcan, entonces usted tenía el negocio. Ya teníamos el negocio. Claro. Entonces, siendo ellas chiquitas todavía, fue lo que a usted ya le tocó vender la casa y todo, siendo ellas pequeñas. Ellas ya nacieron, ya tuvimos la casa y durante esa época tuvimos que vender la casa. Claro. Así es. ¿Y la casa la construyó usted o la compró ya construida? Mira, era una... uno me duele hasta ahora, hijo, no vender eso. Claro. Pero es la vida, o sea, no toca seguir adelante. Así es. Era un terreno más o menos de 800 metros en el centro de Riobamba. Súper bueno. Es muy bueno y tenía una casa atrás, no al frente de la entrada, sino la casa era atrás, tenía todo el terreno de frente. Ya. Entonces, le vendimos a un señor mismo en Riobamba, pero el señor lo había renegociado, se había ganado más. ¿Qué es? Y ahora ya está construido un edificio, o sea, pero tremendo, ¿eh? Entonces, cada que paso por ahí me hace ver, digo, claro. ¿Dónde estábamos? Sí, eso era muy bueno, la casita atrás, sí. Cómodamente. Claro. Siempre en mi vida hemos tenido así vehículos, carritos para el negocio, la distribución, los cobros, todo que nos ha servido mucho. Claro. Pero entonces todo fue las deudas, por un lado, ¿no es cierto? El que la gente no pagaba, y la competencia, que empezó a ser dura. Eso fue lo que a usted lo obligó, digamos, a entrar en una situación difícil en términos financieros, sí. Y cerrar el negocio. Así es, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que también cuando nosotros comenzamos en la confección de jean, se necesita mucha inversión, pues, claro. Que la tela, maquinaria, claro. Entonces, sentido. Como comenzamos a hacer las gorras y ya no era mucha inversión, especialmente, como les digo, el cliente de Galápagos era muy bueno, sí. Él nos llevaba bastante, nos pagaba normalmente, él nunca... dejó de pagar, ¿no? Entonces, era un buen cliente. Claro. Él allá de cuenta una gorra que nosotros le dábamos aquí a $3. Ajá. Él allá le vendía en 8, $10. Le ganaba bastante. Entonces, distribuía a los almacenes en Galápagos. Usted sabe que allá la vida es más, un sueldo es más del triple de aquí de Ecuador. Claro. Entonces, los ricos mismos, los turistas del extranjero les compraban en $15, así un sombrero, dígase, claro. Dándole a claro. Barato $3-5. Así es. Entonces, en ese aspecto del señor, no, hemos estado igualmente 5, casi a 10 años con él. Ya. Con eso hemos estado claro. Trabajando. Oiga, Fernando, ¿y lo de los jeans, cuánto tiempo estaría usted en lo de los jeans? O sea, porque usted me dice que una No fue inversión mucho fuerte. Ah, no tiempo, fue mucho. fue más o menos unos 2 a 3 años, Ah, no fue mucho. ya. Si yo le Lo que pasa es preguntaba, que sí, dígame, dígame. nosotros para hacer el jean necesitábamos, yo me hice, como le digo, con un socio de allá de mismo, de Pelileo. Ah, ya. Entonces, sí, entonces él vino acá a Riobamba Ya. a vivir. Entonces tuvimos que alquilar una casa más para poner el taller, porque el taller era grande, más o Ya. menos de unas 20 máquinas teníamos ahí. Uf, buenísimo. Entonces, en ese sentido también, y usted sabe que ser socio a veces no nos fue tan bien, Ya. pues hicimos harto esfuerzo, pero la competencia era dura, y eso Claro. sí, con el gym no había tal. Claro. Y con socio más, tenemos que distribuirnos las ganancias, gastos, Sí. todas esas cosas, poco Claro. difícil, y Claro. tenemos que separarnos de. Oiga, ¿y el socio, o sea, usted se hizo socio con él porque él sabía más de la confección o porque él tenía las Exactamente. Mac por la confección? Allá. Por la confección, porque era un buen confeccionista, era. Él trabajaba inclusive, había trabajado antes en fábricas grandes, tenía una experiencia y hacía bonitos jeans, todo. Claro, Entonces claro. conversábamos y hicimos la competencia. Ya. Teníamos un buen taller con buenas obreras, todo personal, así había buen taller. Claro, o sea, 20 máquinas es bastante, pues, o sea, es un taller Claro, ya grandecito. ya. Claro. Puso igual, nosotros igual, pero no nos fue tan bien, digamos, por las ventas, Las porque ventas. en el siguiente se cuenta me iba a dejar a Cuenca la venta. Y allá usted sabe que era, antes era un cheque, daban un cheque, pero llegaba la hora del cobro, ya sin fondos, todo eso, tocaba vuelta, ir a hacer los reclamos, que le espere, que era un Claro, problema. claro, Tremendo eso de claro, cobrar claro. cheques, Sí. protestadas, muchas cuentas cerradas, ¿no? Tanta cosa, entonces no fue tan bien ahí. O sea, Eso es difícil. nuevamente la venta a crédito era un problema, vender a crédito. El problema era el crédito, sí, por los cobros, las situaciones que pasaba a veces el país y por gente que a veces uno no se les conoce, no eran muy confiados nosotros, no poder pedir garantías ni nada en ese sentido. Claro. Así es. Y Fernando, ¿usted se acuerda cuando fue la dolarización? O sea, si en la dolarización ustedes tuvieron problemas con el negocio, o sea, si esa crisis, porque se acuerda que fue la crisis bancaria, o sea, Claro. en el 98, así que congelaron los depósitos y luego, pues, o sea, había bastante desempleo, la gente no tenía para comprar. ¿Usted cree que eso fue también un factor que pudo haber incidido? Sí, claro, pero o sea, prácticamente, como le digo, yo estoy más o menos ya casi unos hasta el 2020 más o menos. La dolarización por esa época fue más o menos, ¿no? En el 2000, o sea, justito en el 2000. O sea, En la... noven Nosotros estábamos ya saliendo de esta Ah, época, yo ya. ya no tenía ya los talleres ni Ah, nada ya. ya. En esa Entonces lo época mío ya no. desde antes, claro, Ah, desde el ya. 90, antes mismo también. Pero en el 2000 yo ya comencé ya a fabricar, solos a fabricar con mi hermano. Teníamos más o menos unas 2 o 3 obreras, no había más. Después nos dedicamos solo yo y mi hermano a trabajarle, aunque ya no hacíamos mucho, ¿no? Pero para vivir con el señor de Galápagos es donde más Más me posibilidad fui. hubo, claro. Va a partir del 2000, digamos, en acá adelante. Entonces la dolarización casi no la sentimos, el cambio de nosotros. Ya. Oiga, Sí. y cuando hacían jeans, ustedes también tenían trabajadoras, me dicen, ¿no es cierto? Trabajadoras, Sí. socio. Entonces ustedes más se dedicaban a la venta. Nosotros nos dedicamos a la venta. O sea, el señor que le digo, él hacía los cortes. Era un confeccionista de primera era. Hacía corte porque Él tenía los moldes, hacía todo muy bien. Entonces, las obreras, como le digo, usted sabe que nosotros prácticamente les pagábamos sueldos casi los básicos nomás, ni mucho más de ahí, ¿no? Entonces, no fue mucho, como le digo, mucho tiempo, un año, 2 años. Oiga, ¿y por qué hizo usted sociedad con este señor en vez de contratarlo como trabajador? Porque las máquinas eran suyas. Claro, lo que pasa es que eso le digo, el taller queríamos hacerlo más grande, producir más. Entonces él también tenía su maquinaria. Entonces unimos los dos talleres, digamos así. Entonces, la administración era de los dos que teníamos que estar ahí, pero él se dedicaba más a A la al confección. corte, a la confección, porque él lo sabía todo. Entonces yo y mi hermano es que más nos dedicábamos a la venta, ¿no? Salíamos a recorrer. Pero como le digo, en ese aspecto no funcionó muy bien y por esto de la competencia más, ¿no? De los jeans, porque no podíamos competir. Sí, o sea, y claro, yo entiendo que, o sea, en esa época fue el auge de los jeans. Entonces debe Sí, haber habido muchísima, muchísima gente. O sea, había en Cuenca, había en Pelileo, en todo lado ya se pusieron lo de los exactamente. jeans, ¿no? Sí, en Quito mismo, en En Quito, Ambato, claro, había. Ambato, claro. Y entonces, claro, debe haber sido dura la competencia. Pero ¿cómo era la cuestión de las ventas? O sea, ¿ustedes iban a ferias llevando, por ejemplo, los jeans o Sí. así iban a la feria? ¿A qué ferias nomás iban? Exactamente. Verá, nosotros con muestreo íbamos, por ejemplo, sacábamos los jeans, los mejores confeccionaditos. Andábamos a distribuir en todos los almacenes primero. Andábamos así, o había personas que vendían en la calle, así un jean o tenían su puestito por ahí. En los mercados usted también que hay almacenes dentro de los mercados así tienen puestos. Así distribuyendo por donde había venta de ropa o los que tenían. Entonces, siempre llevaban, dígase, una docenita, dos docenitas, siempre por poco, pero entre bastantes sí se vendía. Como le digo, nadie pagaba ese rato. Conforme iban vendiendo a ciertas personas, teníamos que ir cobrando. Nosotros teníamos que estar todas las semanas a los cobros. Había personas que sí cumplían, otras que tocaba esperarles. Y así era en general, ¿no? Entonces, Y pero más era difícil. gente que no cumplía también había, gente que no les pagó. Claro, no nos pagaban a veces, entonces, ¿sabes? Nos devolvían la mercadería. Entonces, teníamos que recurrir a eso y no había otra forma más de cobrar. Y entonces, eso como le digo, y por los precios muy baratos por competir, ya el negocio comenzó a quedarse, ya no había para pagar ni a las obreras, ya. En ese sentido nos separamos con eso. Él ya una vez separado, él creo que vendió la maquinaria y se empleó como cortador. Como hay empresas grandes, en Pelileo hay empresas grandes, talleres grandes. Ellos están muy bien, tienen marcas propias, todo. Así ¿Y es. ustedes intentaron tener una marca o le ponían otras etiquetas al pantalón? Sí, ¿verdad? En ese tiempo existía, por ejemplo, estas marcas de Levi's, la Harley, bueno, algunas marcas que son americanas. Así es. Entonces había aquí, especialmente en Ambato, que les copiaban, hacían etiquetas, copiar. Así Entonces es. todo el mundo confeccionaba con esas etiquetas copiadas. Pero después salió una ley que crearon que no se puede ya hacer con. Entonces todos comenzaron a hacer sus marcas propias. Ya, pero usted sabe que ya un pantalón con una marca, por ejemplo, Levi's. Es la americana, es la que más. Se vendía. Si es Levi, si no, ya había en otra marca, ya no querían. La costumbre. Entonces, en ese sentido, las fábricas comenzaron a tener patentes propias. Así es. nosotros, bueno, toda, como vendían esas marcas genéricas, nomás que se les llama, yeah. Con esas no confeccionábamos, no teníamos marcas. Porque claro. Se necesita hacer por miles de etiquetas para poder sacar una marca. Así es, claro. Entonces, no podíamos entrar en eso mucho. Claro. Y es como marcas genéricas más. Sí, sí. Y luego ir a ferias, por ejemplo, o sea, ir, ponerse usted en la feria, su puestito y vender, ¿eso también hizo en algún momento? Eso no lo hicimos, porque teníamos clientes que vendían en las ferias. Ya, claro. Entonces nosotros lo que hacíamos era entregarle solo a ellos. Claro. Y vendían y nos pagaban. Claro. Esa era la manera de... Había algunos que nosotros les dábamos sin que nos paguen. Entonces, así que vendían. Nos pagaban y el resto nos devolvían de la mercadería. Claro. Por ahí también sí hacía algo. Claro. En el gym, como le digo, no fue tan bueno. Uh-huh. Esto de las gorras y de los sombreros es donde también nos fue muy bien. Claro. Ahí siempre hemos tenido buenos clientes. Ajá. Como le digo a este señor de Ambato de las gorras, sí. Él era un grande distribuidor de Ambato. Claro. Entonces nosotros le entregábamos, no solo yo le entregaban otros talleres. Sí, tenía embodegado bastante gorra. Entonces, a donde él llegaban, dígase, los que venden unitariamente, tenían cantidad. Iban y le cogían. Entonces claro. Él vaciaba vuelta la bodega. Claro. Nosotros teníamos que proveerle vuelta. La gorra. Y este negocio con el señor de Ambato, ¿usted compraba los materiales usted o él le daba los materiales? ¿Cómo era esta relación? Como él nos cancelaba, entonces nosotros hacíamos la compra de la tela, todo eso, material, todo. Solo le entregábamos la gorra, nada más, él las cancelaba. Chévere. Pero había alguna norma, digamos, alguna tela en específico que tenían que comprar o cada taller le daba lo que alcanzaba, lo que podía, digamos, lo que ellos compraban, cada cual, o tenía que ser todo uniforme, una misma tela, una misma confección. Sí, a veces usted sabe que las modas, la moda siempre cambia, o el tipo de tela. Inclusive llegó un tiempo en que hacíamos gorra de jean. Ah, claro. Entonces, sí. Era bonita la gorra. Sí. Había gorras que eran hecho huecos en la cabeza. Claro. Y lavadas se floreaban, quedaban bonitas. O había con tanta cosa que había el modelo de la gorra. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos que hacer lavar la gorra en las lavadoras. Darle más, que quede más bonita la gorra, nada más. Ajá. Entonces, de ahí de telas hay de todo tipo para la gorra. Hay delgada, de gruesa, de empana, que les llaman. De todo tipo de tela, eso sí, hay la confección, la industria textil brinda todo tipo de tela. Mucho, claro. Eso sí. Pero, ¿y el señor de Ambato les pedía alguna tela en especial, alguna confección en especial, o usted iba, ofrecía y él le cogía nomás? ¿Cómo era? Claro, nosotros a veces le llevábamos modelos o tipo de la tela. Si le gustaba, o sea, hágame tanto de esta tela, hágame tanto de esta otra tela. Bueno, él sí nos decía de esta tela, entonces nosotros teníamos que comprar de esa tela. Claro. Él dependía de los vendedores, porque los vendedores de él le decían que lo que más se vende. Entonces en eso hacía confeccionar más, claro. De acuerdo a los pedidos. Claro. Eso era. O sea, a veces usted le ofrecía, a veces él le pedía. De tal tela, tal, así era, a veces, ¿no? Claro, porque a veces nosotros conocíamos tal vez alguna tela buena, digamos, ¿no? Con colores y buena tela, entonces le llevábamos muestras. Ajá, claro. Entonces, si a él le gustaba y vendía bien, seguíamos con esa venta. Claro, chévere. ¿Y este señor cómo le pagaba? Él le pagaba por gorra, por unidad. Por docena siempre se hace. Por docena. Siempre, dígase, unos $30, $40 la docena, digamos así, ¿no? Que le salía $2 la gorra, ¿ve? Claro, es barato. En ese sentido, menos. Claro. Entonces, no, en ese sentido, el señor siempre era cumplido, porque como les digo, él era un gran distribuidor ahí en Ambato. Claro. Claro. ¿Y cómo lo conoció usted a ese señor? Por lo que nosotros comenzamos a distribuir aquí. Ajá. Y los vendedores de él andaban, ellos distribuyen aquí en Riobamba, Ambato, así van a Quito. Entonces aquí nosotros conocimos a vendedores que distribuían, eran trabajadores de él. Ajá. Entonces desde ahí ya nos comenzaron a conversar, que él hablaba. Entonces nos fuimos a conversar con él, a ver si necesitaba para darle directo a él y no al... No hacía los vendedores ni nada, directo a él. Claro. Y se portó muy bien, conversamos bien, y entonces desde ahí comenzó él a hacernos los pedidos. Siempre le íbamos a Ambato a entregarle toda la mercadería. Claro. Él muy bueno, joven nomás. Ah, era joven. Con una iniciativa de ventas, pues, dinámico el señor. Claro. Y con él, la relación se terminó con él. ¿Por las gorras chinas? Exactamente, la competencia, verá, entonces nosotros ya le dábamos, dígase, a $30 la docena. Ya. Entonces, empezaron a entrar las chinas con mejor calidad, mejores bordados, y le daban a menos precio que nosotros. Claro. Entonces dice, yo prefiero vender la gorra extranjera que la de ustedes, me dice, porque es la que más compro. Ya. Entonces de ahí nos comenzamos ya a distanciar y ya no nos cogió ya, porque comenzó a traer del Perú y de Colombia, le fueron a entregar a él bastante gorra. Claro. Y muy buena gorra. Ajá. Extranjera. Entonces eso fue, desde ahí ya no pudimos hacer nada. Ahí se nos quedamos ya con los sombreros de Galápagos. Ah, ya, ahí fue en cambio. No confeccionaban, aquí ni en Riobamba nada, entonces tuvo acogida nuestro sombrero. Claro. ¿Y cómo conoció usted al señor de Galápagos? ¿Cómo tuvo la relación usted con ese señor de Galápagos? Bueno, los hermanos de él trabajaban en Ambato. Ya. También. Entonces el señor, como le digo, con los hermanos, él es estudiado en turismo, algo así, no estoy seguro. El turismo creo que era estudiado. Ya. Y se había ido, o sea, no sé cómo conseguiría trabajo, pero se fue a vivir a Galápagos. Y ha casado todo, hizo la vida allá, trabajaba en el municipio de Galápagos. Ya. Entonces, los hermanos se quedaron acá en Riobamba. Entonces, a través de él se ha dedicado allá, ha tenido esa iniciativa de vender. Además de que trabajaba en el municipio, distribuía a las almacenes. Entonces, parece que le vio bien, porque tuvo muchos pedidos. Claro. Y entonces nos hizo a nosotros hacernos directo lo que le entregábamos a él. Ya. Entonces, él le enviábamos a Guayaquil y él enviaba por avión, el hermano. Enviaba a Galápagos. Ya. Entonces, siempre nos comunicábamos siempre por teléfono, entonces nos hacía los pedidos y nos depositaba todo por el Banco de Pichincha. Entonces era muy buen cliente. Claro. Pero, así nos conocimos a él. Pero usted me decía que con él ya era más poquito los pedidos, ¿no? Era ya menos. Claro, no como, o sea, no como el señor de Ambaro, ¿no? Por eso le digo, ahí yo ya retiré y liquidé a mis obreras, entonces nos dedicamos a ser yo y mi hermano, nada más. Claro. Eso ya, a lo último ya por acá, por estos tiempos. Y como la edad misma de nosotros, ya, un poco ya con mis hijas, ya. Así es. Hemos ido. Claro. ¿Y la relación con las trabajadoras cómo era? Usted ya al último tenía dos nomás, ¿no es cierto? Dos trabajadoras. Sí, dos, tres obreritas teníamos en la confección de la gorra. Ya, claro. ¿Y usted les llamaba a ellas solo cuando había pedidos? No, prácticamente era casi todo el tiempo. Había, si el pedido más bien a nosotros nos atrasábamos en los pedidos, porque no me avanzaba, tenía que más bien pedir... poner más obreras, pero era suficiente como para que él no tenga ventas allá. Entonces de eso no había problema porque le cumplíamos con las dos, tres obreritas. Ya, Ya. Como comenzó ya, Sí, diga. cuando la tienda ya comenzó él ya a no pedirnos mucho, entonces hasta que ya hubo momentos y ya tuve que despedir a la sobrina también. Claro. Pero todavía seguimos dedicamos yo y mi hermano nomás. Así es. Prácticamente algunos años hemos trabajado solo los dos. Claro. Casi. Sí, hemos aprendido bastante a perfeccionar Ajá. y a mover toda la maquinaria. Y Claro. muy bien, mi Sí. hermano. ¿Y con cuántas máquinas se quedó usted? O sea, ya este taller Yo de las ahorita. gorras, ¿con cuántas funcionaba? Mira, yo inclusive ahora, hasta ahora tengo la maquinaria del gym. Ah, la del La gym tengo aquí. también. Sí, Ajá. aquí donde Fapani, donde trabajaba mi mujer, Fapani. Ya, Ahí las sí. tengo embodegadas, las de gym. Ya. De ahí las rectas, la overload, la zigzag. Entonces las tengo aquí mismo en la casa. Ah, ya. Entonces, más o menos con unas 7, 8 máquinas las tengo aquí. Claro. Pero como trabajamos solo los dos, solo utilizamos 4 máquinas. La Claro. overload, las dos rectas y una zigzag, que hace Ya. los palillos de la gorra. Claro. Con 4 máquinas nomás trabajando para la gorra, el ¿Y usted sombrero, los... no ha pensado vender las otras máquinas? ¿Vender las máquinas? Mira, sí, lo que pasa es que yo en esa época compré las máquinas también de segunda, no eran nuevas. Ya. Entonces, prácticamente ahora con la innovación de la tecnología ya hay maquinarias muy sofisticadas, más modernas. Entonces, para yo vender estas viejitas, como les llamamos, Ajá, ya es no quieren difícil. mismo o quieren dar lo más barato ya, o Claro. vender todo el lote para recuperar algo por lo menos, ¿no? Esa es mi intención hacer últimamente. Ajá, claro. Porque ya como ya no vamos a trabajar, entonces quiero vender las mismas. En eso estamos, por vender Claro, las máquinas. claro, claro. Está bien, está bien. Entonces ya, Así es. digamos, el negocio se fue agotando poco a poco. O sea, fue así lento, lento, lento, hasta que ya se acabó todo. Y Sí. no hubo posibilidad de encontrar otros clientes. O sea, ustedes sí hicieron el intento de vender por otros lados. Sí, prácticamente no hemos intentado mucho, ¿no? Porque eso, como le explicaba, por nuestra edad mismo, Ya. ya no podemos mucho ya Claro. exigirnos, ¿no? A lo que cuando éramos jóvenes. Claro. Pero para lo poco, digamos, acá, para subsistir así, ¿no? Normal, poco lo que hemos estado confeccionando para Galápagos, hasta la pandemia, como le digo. Claro. Hasta ahí fue lo que hemos estado normal como para subsistir lo de Ajá. Galápagos. Claro. Y de ahí sí Como ya. vino la pandemia, Ajá. nos cerró, como decir. Pero mi hermano, yo estoy trabajando es con mi hija, porque ella trabaja y entonces yo le acompaño Así es. le acompaño para todos los lados. Entonces, prácticamente mi hermano es el que está confeccionando, pero para subsistencia más de él, ¿no? Porque Claro. poco, pero tiene para subsistir. Tiene pedidos por docenas, nomás así. Él Ajá. trabaja en el taller. Ya. ¿No? De repente, así, un pedido que haya, pero Ajá. no es mucho. Ya prácticamente casi nos hemos retirado del Del trabajo negocio. mismo ya. Claro, sí, no, yo le entiendo eso. Sí. Ya, y pero, o sea, antes cuando usted estaba, digamos, en el mejor momento, ¿usted no pensó ponerse un almacén, por ejemplo, propio? De venta de gorras o así de Claro, jeans. ajá. Mira, nosotros prácticamente cuando teníamos la venta de la maquinaria, en el almacén mismo nos pusimos también como almacén de ropa, Ah, ya. vendíamos los jeans, y después también teníamos así las gorritas, así, pero en esa época era más los jeans. Ya. Y teníamos a unos clientes. Porque solo jeans no querías llenar el almacén. Ajá. Entonces, queríamos tener camisas, chompas, en jean o en otro tipo de tela. O Ajá. sea, prendas de vestir en general de cualquier tipo, que me vendían a ofrecer a mí, porque ya vieron que yo tenía almacén, también me ofrecían, pues, si hay así vendedores que venden. Sí, sí, sí. Entonces teníamos el almacén, y mi señora es la que se encargaba de las ventas de todo eso, mercadería, para ayudarnos un poco era. Claro. Pero digo, no, no fue mucho tiempo que estuvimos en eso, hasta que tuvimos que alzar, porque ya me dediqué a la confección de lleno, entonces... Claro. Ya no a la venta de maquinaria, entonces nos dedicamos a la confección, entonces retiramos el almacén también de ropa. Claro, claro. Y ahí hemos pensado poner de ropa, porque no le veo tan buen negocio acá en Riobamba para nosotros. Claro. O sea, más el negocio estaba un poco en salir, ¿no? En Ambato, así, dejar en otros lados. Ese era el negocio. Claro. Nosotros eran más las ventas por afuera, digamos. Claro. Porque... distribuíamos almacenes, los jeans, así. Y las cosas, como le digo, que me encontré con este señor de Ambato, con él no nos movíamos a ningún otro lado. Claro, era solo con él. La producción. Claro, claro. Entonces, estaba más. Así es. Lo mismo el de Galapa, después nos recogió con los sombreros. Claro, claro, claro. Entonces, esa fue la prácticamente toda mi actividad económica hasta ahora, ¿no? Pero. Ya. Y ahora ya se me fue tirado. Claro. Estamos como decir jubilados. Sí. Buenísimo. Chévere. Ya, Fernando, entonces, verá, ahorita ya hicimos, digamos, el recorrido por toda su trayectoria laboral. Entonces, ahorita yo le voy a hacer, o sea, es la segunda parte de la entrevista, consiste en hacerle algunas preguntas ya más sobre su opinión, su criterio sobre algunos temas, ¿no? También están relacionados al trabajo, pero algunos también apuntan ya a la vida personal, al criterio de cada persona, ¿no? Entonces, yo le voy haciendo la pregunta, usted me responde, ¿no? Ya. Verá, le pregunto para la época donde usted tenía más trabajo, ¿no? Donde usted estaba así como ocupado todo el tiempo. ¿Usted sentía que el tiempo le alcanzaba para hacer todo lo que tenía que hacer? Sí, verá, por ejemplo, cuando teníamos la venta de la maquinaria, teníamos transporte, y que eso fue fundamental para nosotros. Yo y mi hermano nos dedicábamos a hacer las ventas. Ya. Entonces, el tiempo teníamos que distribuirnos, ¿no? Por ejemplo, cogíamos la maquinaria, dígase, para ir, siempre andábamos cargando maquinaria en el carrito, en la camioneta, entonces andábamos ofreciendo, tanto en Pelileo, nos íbamos a Ambato, inclusive nos íbamos a Cuenca. Entonces andábamos entre toda la semana, distribuyendo los días, un lunes, martes a las ventas, regresábamos, pero a la vez, como íbamos a las ventas, también íbamos por los cobros. Claro. Porque una vez vendida la maquinaria, hacíamos el mantenimiento. Entonces, también vendíamos los repuestos, y en eso también tuvimos buena entrada. Claro. Porque usted sabe que repuestos, por ejemplo, aceite para la máquina, bobinas, carreteles, agujas, toda esa cosa de repuestitos o accesorios, se vendía muy bien. Claro. Y eso, pero eso les dejábamos a crédito también. Pero sí nos pagaban. Eso sí, íbamos y... todas las veces, todos los días viajábamos a Ambato, a Pelileo, o a Cuenca, o a Guano, donde era, vendíamos. Teníamos que estar al cobro todas las semanas, porque eso nos ofrecían. Claro. Vengan a la semana. Nos pagaron, dígase, de una deuda de $100 en repuestos. Ajá. Nos daban, así sea, 10, 20, lo que podían, pero nos pagaban. Ya. Tiempo prudencial. Claro. Ese era el tiempo que teníamos por toda la semana. Siempre estábamos en ventas o en cobros y mantenimiento, porque como yo, por la experiencia que echaba a los talleres, yo mismo les arreglaba, dígase, los motores, calibración de las máquinas, cualquier cosa que ya tenían problemas. Claro. No solamente maquinaria de confección así, sino asesores, por ejemplo, las cortadoras. Ya. Había asesores, pues, así, así. ¿Y cómo aprendió, usted a arreglar las máquinas? Porque usted sabe de todo. Claro, lo que pasa es que eso le digo, uno La señora, por ejemplo, de allá de Quito, ella tenía mecánicos, o sea, que se llaman ahí, de talleres, de técnicos. Sí. Nosotros vendíamos, por ejemplo, para una cerradora. Venía sencilla la cerradora. Pero se le puede poner, hay un aparato que se llama puller, que se le pone la parte del arrastre de la máquina. Entonces, claro, eso le ayuda al jean a alar más rápido, así funcionar es mejor. Pero sí, nosotros no sabíamos. Entonces, ella enviaba de Quito a Ambato o a Pelileo a que les ponga. Entonces, uno, yo siempre he sido observador y preguntaba. Entonces, ahí es lo que he aprendido. Todo se hace. Y la experiencia ahí mismo, en la práctica que se ve, yo he aprendido. O sea, preguntando y observando. Así es como observando, se aprende. Y preguntando, exactamente. Y observando, digamos, ¿no? Entonces, uno con la práctica ya le va dando. Pues, entonces, siempre he estado en esto. Y la confección igual, o sea, la confección usted aprendió viendo, preguntando, así. Así nomás. Igual, de igual forma. Entonces, yo me he aprendido a hacer. Entonces, a nosotros lo que adquiríamos, los moldes. Claro. Entonces yo mismo, como teníamos la cortadora, yo tendía haciendo los tendidos en las mesas, poníamos los moldes y comenzábamos a cortar, claro, por cantidad de telas. Entonces, ya era muy fácil ya hacer todo ya. Y, por ejemplo, ¿ustedes hacían cálculos de los sobrantes, por ejemplo, de los cortes? ¿Utilizaban esos sobrantes? ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que sí había en los cortes bastante. Mira, a veces había unas señoras o así que se les vendía a ellos, o a veces les dejaba que lleven lo que había los sobrantes, porque eso ellos creo que le deshilaban ese material y hacían el guaype, que se llama, para limpiar los carros, todo claro, eso. Claro. Porque le deshilaban a las telas. Sí, y salían los pedacitos y vendían por partes. Claro. Para eso es lo que más he oído que le ocupaban. Claro. No sé en qué más. Está pero bien. Se llevaban. Claro, ya le entiendo. Y Fernando, ¿usted qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Usted tiene entretenimientos, cosas que le guste hacer? Sí, verdad. A mí, por ejemplo, la tecnología como avanza, por ejemplo, una laptop. Inclusive, verdad, como le digo, a veces a mí como que me he cambiado de profesión. Porque tengo habilidades, por ejemplo, yo puedo arreglar un reloj. Que son pequeñísimos. Claro. Los celulares aquí a mis hijas nunca se les daña, porque yo mismo les cambio, les arreglo cualquier cosa. No se diga, hasta laptops he desbaratado, o a veces desbaratando he aprendido, aunque ya no le he arreglado. Antes de las laptops, por ejemplo, había solo los CPUs, armados y desarmados. Los CPUs que se la tecnología. Claro. Y la computación, por ejemplo, que me ha gustado así, ¿cómo le digo? Ver el Facebook, Twitter, todas esas cosas son las. Y películas, videos, todas esas cosas, entretenimiento cuando uno se tiene libre el tiempo. Así es. ¿Y algún deporte? Eso le iba a decir, porque con el tiempo a veces, por ejemplo, yo, somos cacheses, entonces nos gusta el ciclismo. Así es, cómo no. He intentado bastante. Nosotros, con mi hermano, siempre nos vamos a hacer ciclismo, dígase, por unos 20, 30 kilómetros, nos damos una vuelta yendo a Huánuco, a otras ciudades. Inclusive hemos ido a caravanas desde Quito hasta Tulcán. Así es, la carrera que hacen cada año, ¿no? Una caravana. La caravana, sí, claro, la caravana. Ahí se van unos 500 ciclistas. Claro, es hartísimo. Qué lindo que vienen esas caravanas. Claro. No es competencia, sino... Claro, solo van nomás, sí. De todos vamos con la policía de mí. ¿Y cuántos días? Y el fútbol. Claro. Desde que estudiábamos en el colegio, siempre ha habido campeonatos barriales, siempre éramos metidos ahí. Claro. Y hacíamos campeonatos. Y ahora, inclusive, hay iniciativas de compañeros del colegio. Ya. Que nos reunimos cada año, pero nos reunimos a jugar en San Gabriel. Las glorias de los 50 años para arriba. Claro. Los claro. Así unas dos veces campeones, de todo hay tres o cuatro equipos ya. Que añoramos lo anterior. Nos ven todos los compañeros antiguos. Ajá. Entonces, en ese sentido, el deporte siempre no le dejo yo. Claro. Aquí en el barrio, especialmente cuando ya comenzamos a vivir en la Ciudadela, tuvimos iniciativa de ciertos vecinos y una canchita de boli. Ah, ya. Ahí es impecable el boli todos los domingos. Ah, ya. Vamos al boli. Claro. Sí, bueno, poquitos, pero no dejamos. Y el ciclismo, domingo siempre me voy a dar una vuelta en la bicicleta. Claro, claro, qué bueno. Chévere, chévere, buenísimo. A ver, entonces ahorita le hago otro tipo de pregunta, Fernando. Esto es más relacionado a la cuestión social. ¿Usted ha conocido personas ricas, o sea, personas que tengan mucho, mucho dinero? Bueno, de lo que me acuerde, por ejemplo, en la cuestión de trabajo mismo, en Pelileo, hay talleres que son bastante grandes, que son talleres de sin máquinas, así, pues, entonces... Son buenas inversiones. Claro. Ya con ese auge se les ve que tienen buen dinero porque tienen buenas casas, buenos carros, talleres buenos. Y en ese sentido, algunas personas que sí tienen dinero. Hay de todo, ¿no? De gente de abajo, de media y de dinero, ¿no? Claro. Sí, en esto se ve la diferencia de alguna cosa, pero en Pelileo yo me he dado cuenta que ha habido, por ejemplo, desde que yo comenzaba a vender solo rectas, después ahora, ya los años que han pasado, ya les veo con talleres grandes, con casas, con carros, ya que han crecido bastante. Claro, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted, ya, Fernando, que hay? Sí, sí, dígame. Por eso a Pelileo le llaman la ciudad azul. Ah, sí, claro, por los jeans. Claro. Y Fernando, ¿por qué cree usted que hay esas diferencias? O sea, ¿qué hace que los ricos lleguen a tener dinero y en cambio otras personas no podamos llegar a tener esa cantidad? ¿Por qué cree usted que es así? Yo pienso que la diferencia de clases sociales... se diferencia bastante, es que nuestro sistema es un sistema capitalista, pues. Así es, claro. Un país subdesarrollados, entonces no estamos en crecimiento ni nada por todos los gobernantes que nos tienen así. Ajá. Porque para hacer una transformación a otro sistema, se necesitaría hacer una revolución, y esa la revolución no es de la noche a la mañana, sino pues de años para cambiar. Claro. Entonces, en el sistema capitalista yo entiendo de que existe mucha diferencia de clases sociales. Ya. Entonces hay los que explotan, ¿no? Y ahí está la diferencia en Estados Unidos, que es un sistema capitalista imperialista, ¿no? Entonces el más grande es el que explota al más pequeño. Ajá. Hay igualdad en ese sentido. Ya. Eso entiendo, ¿no? Porque se ve la diferencia y no nos dejan, por ejemplo, a los que estamos abajo, no nos dejan crecer porque nos ponen trabas o cualquier sentido, nos ponen impuestos o tanta cosa, todo es. Ya. Es muy difícil. Claro. Salir adelante, sí. Y en su experiencia, claro, claro. Y en su experiencia personal, Fernando, o sea, ¿usted cree que en el negocio que usted tuvo, en la relación que tenía con los compradores, había algún tipo de explotación o de traba que a usted no le permitió, digamos, ir más allá? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, había clientes muy buenos, ¿no? Había otros que, como les digo, ellos, si no se le presentaba un buen producto, aún no lo dejan, no le compran más. Ya. Entonces, en ese sentido, no. Pero sí había clientes que eran fieles, digamos, ¿no? Uno y la diferencia en eso, no. No me han puesto mucha traba, digamos, ¿no? La venta. Ya. La venta era libre y. Ajá. Sino que la competencia es lo que nos fregaba, ¿no? Porque había un producto que había a veces salía mejor que el nuestro, entonces ya no nos cogían. Claro. Ese era el problema. Claro. Y así iban ellos ya por otro lado, digamos, ya. Claro. Iban dejando. Claro. Y esa competencia, la competencia que usted tenía, ¿a veces también era nacional? ¿Eran gente de acá? Porque, o sea, la competencia china, sabemos, ¿no? Que claro. Hay grandes diferencias. Pero ¿a veces usted sentía también competencia aquí, nacional? Sí, porque, verá, nosotros, por ejemplo, usted sabe que para yo poder presentar un producto mejor, tengo que innovar maquinaria, ver nuevas... o sea, productos más eficientes, por ejemplo, tela de mejor calidad. Claro. Y la maquinaria, ¿no? Entonces, yo no tenía una buena reserva, digamos, de capital para poder invertir y traer nueva maquinaria, ¿no? Porque yo siempre he permanecido con esa maquinaria, como le digo, viejita, como les llamo así, y me ha servido hasta donde yo he trabajado. Claro. Entonces, no he hecho esa inversión para poder sofisticar y competir, ¿no? Entonces necesita inversión para poder transformar un producto y competir en ese sentido. O sea, la diferencia que usted encuentra es de capital, o sea, de recursos para poder invertir. Exactamente, para poder traer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, nueva maquinaria, entonces, claro. Nuevo producto, como decía, comprar bordadora yo mismo y bordar, entonces, claro. Los costos serían más y poder vender mejor, claro. Pero no he invertido ya en ese aspecto así para innovar maquinaria ni nada. ¿Y usted ha pensado o ha pedido pedir préstamos en un banco así? ¿Eso es accesible, es posible para invertir? En ese tiempo, por ejemplo, hemos sido socios del Banco del Pichincha, ahí teníamos cuenta. Ya. Sí nos ayudó a algo, ¿no? Porque se hacíamos préstamos pequeños nomás, así, por ejemplo, para comprar tela. Ajá. Pero no más inversión no hemos hecho así de gran cantidad, digamos, ¿no? No. O sea, así como pedir un préstamo en el banco, no ha hecho usted. Pocos, pero como les digo, así pequeños, ¿no? Que no hemos quedado mal con el banco nunca, eso sí. Claro. Pero pequeños nomás, pequeños préstamos nomás, ¿no? Yeah. Con lo mismo, como decir, dábamos la vuelta. Ajá. Comprábamos la tela, se vendía y con lo mismo nuevamente estábamos así, nada más. Claro, está bien, está bien. A ver, Fernando, entonces, ¿quién... ¿usted tiene algún grupo de amigos con los que se ve, se relaciona permanentemente en la actualidad? Verá, por lo que como yo ya me retiré del trabajo, todo eso, o sea, de parte del negocio, han quedado amigos así, pero como están en otras ciudades, así como, entonces no nos hemos visto. Ajá. Solamente amigos aquí por el deporte, digamos, aquí en la ciudad, nada más, ciertos amigos. Claro. Y como le digo, a veces también hay amigos del colegio, de la escuela inclusive, que llaman y hemos hecho reuniones en Quito, así, para vernos cómo estábamos, vernos así a los años. Claro. Eso no me ha sucedido. Claro. Gente, pero amigos, y entonces, ¿quiénes son las personas más cercanas a usted? Mi familia especialmente, ¿no? La misma familia y ciertos amigos que no son muchos, pero que son muy buenos amigos. Chévere. En el barrio. Por ejemplo, cuando a usted le toca tomar una decisión, o sea, tiene usted que escoger algo, decidir, ¿con quién consulta? ¿A quién escucha usted? Yo comienzo primero con mi familia, ¿no? Mi mujer, mis hijas, los más sustento que tengo. Okay. Entonces yo les converso que estoy en esto, dígase alguna enfermedad, cualquier cosa, entonces ellas me aconsejan o que haga esto, esto, otro. Aquí en la familia especialmente, ¿no? No es más. Claro. Ya, de repente, dígase ya afuera, por ejemplo, aquí en el barrio para hacer un proyecto, como estamos aquí, hacer una obra o lo que sea dentro del barrio. Uh-huh. Son amigos, ¿no? Que a veces opinamos, opina el uno, opina el otro, dan consejos, nos unimos para hacer cualquier aporte y hacer la obra, ¿no? Claro. En ese sentido. Claro. Nada más. De ahí aquí las familias, lo que se quiera más. Chévere. Donde más consultas, sí. Ya. Verá, ahorita, Fernando, verá, le voy a hacer como una serie de preguntas sobre la sensación que usted tiene de control sobre algunos aspectos de la vida, ¿no? O sea, de poder controlar en el sentido de poder tomar decisiones, de actuar sobre las cosas. Entonces, la pregunta es si usted siente que tiene control o no hay control sobre lo que yo le voy a consultar. Lo que yo decía. Exactamente. Si tengo control. Exactamente. Si hay control o no hay control. ¿Ya? Entonces, la primera es, ¿usted tiene algún control sobre el futuro? ¿Y control sobre el futuro? Ajá. Mire, como decíamos antes, yo consulto o me ven, aquí es mi familia. Ya. Mis hijas, especialmente mi señora, me dice, hagamos esto, uh-huh, o decidamos esto, pero lo hacemos entre todos, digamos, si, claro, si queremos irnos, dígase, a comprar algo, ajá, entonces nos decidimos todos, o si queremos irnos a un paseo, digamos, decidimos todos, ya, o a veces ellas, mis hijas, mi mujer, me dice, hagamos esto otro a lo futuro, uh-huh, construyamos esto, cualquier cosa, la decisión es aquí de todos, pero claro, la idea la pongo yo, la ponen ellas, la familia, y decidimos qué es lo que vamos a hacer. Ese sería el control, ¿no? Claro. Entonces, claro, si yo decido algo, ya me ven, si solo no puedo hacer, tengo que consultarles o lo que sea, ¿no? Así es. Hay cosas pequeñas donde no hay problema. Si yo decido, ellas aceptan y lo hacemos. Claro. No hay problema. Cuando ya son cosas más, si hay el apoyo y la consulta y el consejo. Está bien. Y póngase, cuando usted trabajaba, ¿había algún control sobre el mercado, sobre los clientes? ¿Usted podía controlar algo de ahí? No, mire, es que ahí no, como le digo, nosotros solo hacíamos el negocio, sea en la maquinaria o la mercadería que se vendía, entonces era ya cuestión de ellos, o sea, de cumplir el pago, lo que ellos como vendan, o si les intervenían declaraciones, impuestos, lo que sea, eso era ya problema de ellos, pero claro, no había control entre nosotros, porque cada uno, yo hacía mi función de venta y ellos de, ajá, comprar y cumplir, ¿no? La, pero, la, o sea, venta. Usted no podía hacer nada para vender más, por ejemplo, o sea, porque ya eso dependía de la otra persona, si quería o no comprar. Claro, en ese sentido nosotros estábamos, ¿cómo le digo? Nosotros dependíamos de estos clientes, de lo que ellos vendan, pero yo no sabía cómo distribuía, por ejemplo, el señor de las gorras, ¿no? Él tenía clientes que era buena iniciativa de él, vendía a todos los que vendían en las calles, ajá, tenía cantidad de vendedores, ah, ya, ya, y de almacenes igual que a él, iban y le compraban. Claro. Entonces esa producción, todas esas ventas era de él, entonces para mí significaba bien, porque entre más vendía él, tenía yo más pedidos. Claro. Ese era mucho. Claro, claro, claro, ya, sí, me queda claro. Y, a ver, ¿usted cree que nosotros tenemos algún control sobre el Estado, o sea, sobre los gobiernos que hay? Gaby, ¿puedes decirle a la llenita que se colgó? Ya se colgó, ya se cayó la llamada.